Anunciábamos hace un ratito nomás un conflicto que está sucediendo en una escuela primaria de la localidad de Villa del Parque, en Godoy Cruz. Estamos hablando de la escuela Da Vinci. Quizás usted ya escuchó hablar sobre esto en estos días, o quizás no escuchó, porque hay algunos temas que, la verdad, como bien sabemos, en los medios masivos de comunicación nos ponen un tema todo el día, o hay otros temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, que tienen que ver con nuestra realidad de todos los días, como trabajadores, como familias, como comunidad, y esos son los temas que casualmente los que más tienen que ver con nosotros y nosotras muchas veces son los temas que no están en la agenda de los medios masivos. Estamos hablando de la escuela Da Vinci, esta escuela primaria a la que asisten cerca de 200 niños y niñas, y que tiene una dificultad importante en relación al avance del deterioro de su infraestructura. Estamos hablando de techos en donde hace 20 años aproximadamente que requieren un arreglo y una intervención urgente. Ante esto, finalmente el gobierno de la provincia decidió comenzar con las reparaciones de la escuela, pero para esto debe trasladar a toda la comunidad educativa hacia otro colegio cercano, Leonidas Aguirre, y esto ha desatado un conflicto en la comunidad, ya que la Dirección General de Escuelas en principio se había comprometido a garantizar el traslado, por supuesto, de todos estos niños y niñas. Estamos hablando de 4 a 12 años de edad, y ahora, como nos tiene acostumbradas, la Dirección General de Escuelas ha negado el transporte para garantizar el acceso a la educación de toda la comunidad educativa de la Escuela Da Vinci. Para hablar sobre el tema, justamente estamos en contacto con Pablo Masuti. Él es docente del Colegio Da Vinci y delegado. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por el contacto. Estábamos acá anunciando un poquito cómo viene esta situación y qué mejor que conocerla de la voz de los maestros, ¿no? De un maestro docente de la Escuela Primaria Da Vinci. Contanos cuál es la situación en principio del estado de la infraestructura del colegio. Sí, bueno, ante todo decir, bueno, yo soy docente de la escuela, en este momento en la Secretaría de Educación del SUTE, y también desde el SUTE se está apoyando esta, como decían ustedes, esta unidad que está logrando de organización la comunidad educativa de la escuela. Básicamente la escuela, en realidad, a partir de una lucha, como decíamos, de 20 años, se ha venido logrando temas relacionados a la infraestructura, la reparación de electricidad, la construcción de aulas para extender, digamos, el trabajo con los chicos de mejor manera, es decir, el tema de agua, de estufa, digamos. En general se ha ido logrando a partir de demanda de directivos docentes de la comunidad. Por supuesto que no son las mejores condiciones como en muchísimas escuelas. Esto se agrava la situación. Todo lo que se hizo, por ejemplo, electricidad y otros arreglos, no resulta suficiente porque el problema estructural que tiene la escuela es el techo. A partir de distintas reparaciones se detecta la situación, se vienen haciendo expedientes y distintos trabajos de relevamiento desde la comunidad, ayudada también con el sindicato y de la propia dirección de escuela, hasta que se llega a esta noticia ya de este año, con algo cierto que era el presupuesto, la licitación y la concreción. Ya previa, ya durante las vacaciones, se nos informa a la directora del establecimiento que estaba ya habilitada la obra. Ante esto hubo una alegría, evidentemente, porque mejora las condiciones de la escuela y en definitiva las condiciones donde aprenden los chicos y donde trabajan los docentes y celadores. Pero esto iba atado con la posibilidad cierta que se nos dio. De hecho, hay escuelas como la Tomago de Cruz, que fue a la misma escuela donde iría esta, la escuela Da Vinci, nuestra escuela, que es la Leonidas Aguirre, de por sí en bastantes condiciones bastante deplorables con respecto al tema áulico, al tema de servicios, donde está esa comunidad también uniéndose, organizándose y poniendo todo su esfuerzo para llevar adelante la educación. En esa misma escuela nos dirigiríamos nosotros. Bueno, ante esta situación se le colocó, se le puso transporte también a esta escuela Tomás Godoy Cruz. Lo mismo nos dijeron a nuestra comunidad. De hecho, fue cuando ya la comunidad se estaba organizando, una semana posterior al inicio de clases, se iba a hacer el traslado, se nos comunica que no va a haber transporte, que sí va a haber baños químicos, con lo cual nosotros estamos en desacuerdo ya también, el tema de esto de los baños químicos, y optimizar ahí ese recurso de las aulas y demás, los espacios, lo mejor posible, sin posibilidad de dividir las direcciones, juntando chicos, digo, ya malas condiciones de por sí, sumado a la no entrega o posibilidad del transporte, que es el que lleva y trae los chicos, tanto en la mañana al mediodía como de vuelta en la jornada extendida, que salen a las 3 de la tarde, siempre el punto de encuentro es la misma escuela Da Vinci, digamos, la puerta de la escuela. Porque tenemos situaciones que justamente la comunidad organizada nos fue demandando, nos fue diciendo, nosotros somos conocedores, yo hace 12, 13 años estoy en la escuela, y el resto de los compañeros, hay muchos también, esta situación donde vemos que no solamente un tema de distancia, porque el gobierno, ante esta situación real, que no es tanta la distancia, legalmente dice que no le correspondería transporte, eso se dieron cuenta ellos ahora. Lo que tema es que más allá de que no es tan grande la distancia, sí es una situación de seguridad, porque los horarios de entrada están todavía oscuros, chicos que vienen de lejos caminando, que tendrían que sumar esa distancia con la inseguridad que eso implica, el tema de chicos que vienen con micro y no hay ninguna línea que pase por la escuela, donde los dejan muy lejos, donde tienen que trasladarse a través de lo que es el corredor del oeste, detrás del paredón de este caso del hipódromo. Claro. Digo, hay situaciones que plantean los padres concretas, reales, efectivas, en donde esto va a producir que los chicos o se vayan de otra escuela, los papás lo saquen, o empiecen a faltar y bueno, con las consecuencias que eso tiene en la reducción de la matrícula, cierres posteriores de secciones y bueno.